par de días charlábamos de un tema que, bueno, me había sorprendido. Sí, a todos nos sorprendió. Sí, sí, que tenía que ver con la venta de autos cero kilómetros. Yo te decía que había tenido justo un contacto a través de una videollamada con un gran amigo que tengo en Bahía Blanca, que es vendedor de una de las concesionarias Volkswagen que hay allí. Y me decía que en los primeros 15 días de mayo, digamos, nunca, él me decía, nunca vendí tantos autos cero kilómetro como increíble. Ahora. Increíble. En más, un momento y con un contexto tan particular. Tan, ¿no?, particular, claro, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la particularidad del contexto? Sí. Es, por un lado, vos ves la crisis del COVID-19, pero esa crisis, digamos, trae aparejada la devaluación del peso, digamos, el dólar se disparó a las nubes, el dólar blue, que es el que vos vas y operás en la cueva, operás en la cueva, y la lista de precios con el dólar oficial en las concesionarias. Entonces, eso hace que aquel que haya podido ahorrar en la moneda extranjera tenga una posición, digamos, ventajosa, y se le presente un negocio que no tenía imaginado, tenía pensado que se podía presentar. Pero bueno, quiero, para tener más detalles, nosotros hemos contactado a Diego Moral, quien es el gerente de ventas de la concesionaria Volkswagen, que es Romera, ¿no?, aquí en Tandil, y que nos va a comentar. Bueno, viene desde, en realidad está Mar del Plata, Balcarce, Tandil, toda allí, la región. Allí encontrás a Romera. Diego, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a BCI Radio. Guillermo Tenaglia es mi nombre, estamos con Beto Cuchán. ¿Cómo estás? Buen día, Guillermo, buen día a la audiencia. Bueno, realmente un placer comunicarnos. Y bueno, escuchaba un poco la introducción y por suerte, sí, se ha recibido una gran cantidad de consultas en lo que respecta al área de convencional, ¿no? Pero bueno, en sí es como vos decías un poco, favorecido un poco la gente por la devaluación del dólar paralelo, ¿no? Claro. Como dice, y con la lista de precios, normalmente se vino trabajando durante todo el año con ciertos descuentos, tácticos comerciales, pero yo considero que hay dos cosas. Estuvimos cerrados mucho tiempo, entonces la gente que había quedado con algún tipo de consulta en el medio y no pudo hacer alguna operación virtual, hoy está saliendo porque depende del municipio, ¿no? En la localidad de Tandil, claro, estamos abiertos de 9 a 14, ahí en Santa Marina y San Martín. Después en la localidad de Necochea tenemos el mismo horario y en Mar del Plata de 9 a 17. Claro. Pero a eso sumale la interacción a través de las redes, donde la gente también, al tener más tiempo por estar en su casa, aumentó, se triplicó la cantidad de contactos, ¿no? Uh-huh. Consultas. Sí, sí. Okay, ¿no? Diego, por ejemplo, a ver, lo que tiene que ver con lo que hablábamos con el tema precios. Voy a un auto como el Gol, que es el auto más vendido en Argentina. ¿Cuánto necesitaba yo para comprar, cuántos dólares necesitaba yo para comprar un Gol en mayo del año pasado, y con cuántos dólares me llevo hoy el Gol cero kilómetro? A ver, para que tengas una realidad, no te sabría decir bien específicamente, en mayo das un año, pero para que tengamos una idea, en marzo de este año, un Gol de contado con precio promocional, recordemos que el precio de lista hoy ronda $1,000,000, sí, pero el precio de contado, que a veces estamos haciendo con tácticos comerciales, rondaba los 700, 650 mil pesos. Entonces vos hablas de 650 dividido 80, te daba alrededor de $8,000. Y hoy hablas de 700 pesos, con el 700 mil pesos, con el incremento que hubo del 1,5%, dividido un dólar de 120, te da alrededor de 6,000. Es decir, que hay autos que han bajado entre el 20 y el 30% en la moneda extranjera, ¿no? Y hablar de algo tope de gama, no sé, una B6. Unos 12.000, 13.000 dólares más barata, en función a esta devaluación que hubo, ¿no? evidentemente, si viene un incremento en la lista de precios. Claro, evidentemente es un negocio especial para aquellos que, como decía Guille, pudieron guardar dólares o los tienen de alguna u otra manera. Es un momento especial. No sé si será el mejor, o quizá el mejor venga dentro de 45 días, pero evidentemente este es un buen momento. Y nosotros siempre sostenemos lo mismo. Si uno está con la intención de averiguar o de hacer algo, el momento es el momento que uno puede, en función a que, viste, no sé, por decirte algo, en enero de este año estábamos trabajando una tasa del 6% fija en la que era línea de Ticross por una financiación de hasta 500.000 pesos, y hoy no tenemos esa financiación. Entonces van variando las situaciones, ¿no? El momento particular es cuando la gente lo puede hacer. Obviamente que aquel, hoy se ve muy beneficiado aquel que estaba parado en la moneda extranjera, porque hay autos que devaluaron en esa moneda un 20% y otro casi un 40%, ¿no? Y si miramos la amplia gama que tiene Volkswagen de vehículos, camionetas, y haciendo un análisis a este momento del año y con la pandemia detrás y todo, ¿qué es lo que está moviendo más? ¿Tenés un parámetro de eso? Y hoy se está moviendo mucha consulta, serían los extremos, ¿no? Por inicio de gama, que sería el Gol Tren o el Polo, en inicio de gama, o en el tope de gama, que estaríamos hablando mucha consulta de Tiguan, de Amarok tope de gama, también la Amarok de trabajo, la Trendline 4x2, que también es un caballito de batalla nuestro. Es decir, es distinto, es muy variado, pero el foco grande está o en entrada de gama o en tope de gama. El foco grande de estas consultas, que digo que se triplicaron por estos dos factores, por la devaluación y por el tiempo que tiene la gente también de recibir la consulta y el asesoramiento, ya sea telefónico o a través de las redes sociales o a través de los mails que podemos cruzar con la gente, ¿no? Diego, estuvieron cerradas las concesionarias, pero también estuvieron cerradas las plantas de producción. Digamos, también. ¿Cómo están ustedes en cuanto al stock? Aquellos que quieren ir y llevarse el vehículo, pagan y llevárselo enseguida. Nosotros normalmente, como es característico de Romera, vendemos lo que tenemos. No somos de aquellas concesionarias o colegas que sí venden sin tenerlo en el stock y después se demora el cliente en recibir esa unidad, porque hay que esperar la línea de producción también. Nosotros principalmente en lo que es línea de Amarok tenemos un stock, no te digo el mejor de los stock que hemos tenido históricamente, tenemos algunas Tiguan, no tenemos de toda la gama de Amarok, ya que tenés muchas versiones, claro. Tenés 14 versiones de Amarok, pero tenemos algo de Amarok, tenemos algo de Tiguan entrada de gama, después tenemos el caballito de batalla, que es el Gol Tren, también tenemos algo de Polo, tenemos un poco de cada cosa y eso es lo que estamos hoy ofreciendo a los clientes. Capaz que no tenemos una línea muy puntual, no sé, quiero una Amarok V6 tope de gama color azul y capaz que no tengo ese punto específico, ¿no? Pero nosotros normalmente, y esto es a conciencia del concesionario, vendemos lo que sí podemos entregar y lo que tenemos en stock. De hecho, estas semanas que empezamos a trabajar, ya hace unos 15 días cuando se empezaron a abrir los registros y pudimos empezar a tomar firmas, empezamos a entregar todos los autos que se habían vendido antes de la pandemia, que porque nos dejamos encerrados no pudimos entregarlos, y los que se vendieron durante la pandemia o cuarentena, cerrada total, ¿no? Y desde fábrica, en el caso de Volkswagen, el abastecimiento, ¿ya hay precisiones de cómo va a ser en el resto del año? No tenemos la precisión de decir, bueno, vamos a tener de todas las líneas y los volúmenes que vamos a estar manejando, pero sí nos han dicho, viste, capaz que por ejemplo Tiguan tope de gama no va a ingresar, nos han dado algunas que otras restricciones, pero a ver, en principio, una vez que ingrese la línea de producción y se empiece a normalizar todo, cada concesionario va a ir recibiendo en función a la proporción que es el concesionario con respecto a Volkswagen, ¿no? Los momentos siempre son, hay que saberlos aprovechar. Hoy capaz que se nota más ventajoso para aquel que pudo ahorrar en moneda extranjera. También tenemos la línea de financiación de fábrica con autoahorro, que si bien es otro público, también hemos recibido mucha consulta, porque hoy con el 20% del valor del auto específicamente, ya podés retirar el auto rápidamente y obtenés una financiación del 80% del valor del vehículo, así que estamos hablando de financiaciones de 700, 800 mil pesos, entonces también, el combo en general ha reactivado con varias consultas de todos los rubros. Vos hacías referencia que, bueno, como en el caso acá de Tandil, el horario que están de 9 a 14, la gente se puede acercar a la concesionaria. Si no lo hacen a ese lugar específicamente, por razones de la cuarentena o por lo que fuera, o están medio lejos del lugar, se pueden comunicar también redes sociales, teléfonos, como hacen habitualmente, ¿no? Exacto, la parte de postventa también ahí en la calle Colectora Macaya también está abierta para atender al público, y en Santa Marina y San Martín de 9 a 14. Cualquier consulta, aquel que está más temeroso también de salir a la calle o que no tiene permiso de circulación y está respetando la cuarentena, que es lo más recomendable, puede consultarnos a través de la página oficial de Romero Hermanos o a través de las redes sociales o mandándonos un WhatsApp al 223-663-1234, que es la línea de contacto directo, y ahí se pone en contacto una chica del call center y lo va guiando y después deriva la consulta al asesor comercial. Diego, te agradecemos mucho por tu tiempo. No, gracias a ustedes y un saludo muy grande, y espero que todos vayamos volviendo de a poco a una normalidad nueva y que nos podamos ver presencialmente próximamente. Exacto, ojalá sí sea. Diego Moral, gerente de ventas de Romero Hermanos, pasando por los micrófonos del 89.1, bueno, dando su visión, digamos, de cuál es la realidad del sector, ¿no? Es uno de los sectores, digamos, donde puede tener una reactivación, digamos, mucho más rápida que el resto, a partir de la reapertura de la actividad.